Okazan, la palabra okazan con doble A, madre, es una forma de decir madre, mamá. Al decir madre, alarga las vocales como un cerezo. En la bahía de Canón, hoy luce el cielo bajo del mar de Canón, pez volador. En la isla de Kyushu también, donde dije está Nagasaki, ¿no? Cayó la bomba, debajo cruje el mundo en Nagasaki.